Capítulo 11 de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. Tomo un gran partido. El día en que el Tribunal del Banco del Rey dictó sentencia poniendo en libertad a Mr. Micawber, se celebró con un gran festín en el círculo de la cárcel. Mistress Micawber me detuvo a su lado para que le acompañase a comer y brindó por su papá y su mamá. Me tomé el atrevimiento de preguntarle qué es lo que pensaba hacer su marido así que saliese de la cárcel. «¿Mi familia?», respondió Mistress Micawber, pronunciando este nombre como siempre, con cierto aire, por más que no pude descubrir qué personas designaba aquella denominación. Desde que papá y mamá han muerto, mi familia piensa que Mr. Micawber debe abandonar Londres y que con su talento, pues lo tiene, ayudado de alguna protección local, pueda obtener en Plymouth un empleo en la aduana. A esta nueva confianza siguió una escena tierna, cuyos detalles suprimo, y cuando me retiré estaba sumamente conmovido al pensar que era inevitable nuestra separación. Pasé una noche de insomnio horrible, y espantado del aislamiento en que iba a hallarme bien pronto, concebí la primera idea de un proyecto que, poco a poco, se transformó en resolución firme. «Ya no puedo sufrir por más tiempo», me dijo, «la existencia a que me han condenado para siempre Mr. Murdstone y su hermana». Había oído hablar muy raramente de los dos hermanos. En dos ocasiones diferentes habían enviado a Mr. Kenyon un lío de ropa para mí, con una simple nota que decía que J. Murdstone esperaba que David Copperfield se aplicase en su empleo y cumpliese bien con sus deberes. Tal laconismo me probaba que se ocupaban muy poco de mí y de buscarme alguna cosa mejor. Así pues, tenía que procurarme yo mismo de mejorar mi suerte. Desde el siguiente día, comprendí que la familia Micawber no permanecería mucho tiempo en Londres. Alquiló por una semana una estancia en la misma casa que habitaba yo. Al expirar el último día, el padre, la madre y los hijos debían ponerse en camino para Plymouth. Mr. Micawber se presentó a Mr. Kenyon y le dijo que a partir de la semana entrante ya no se encargaba de mí, añadiendo que la conducta que había demostrado mientras estuve en su casa merecía los mayores elogios. Mr. Kenyon llamó al carretero del almacén, que era casado y tenía un cuarto que alquilar. Quedó convenido entre ellos y yo que entraría allí como huésped. Y digo que también yo convine, porque, según el refrán, quien calla otorga, no dije nada, pues ya había tomado mi determinación. Los días que estuvimos aún juntos pasé mis noches con Mr. Micawber y su esposa, cada vez más encantados de mí y yo de ellos. El domingo último me invitaron a comer. Regalé un caballo de madera al niño Wilkins y una muñeca a Emma. También di un chelín a la pobre huérfana que debía volver al asilo de beneficencia. El día se pasó alegremente, por más que la idea de una próxima separación venía a turbar nuestro contento. «Amigo mío», me dijo Mr. Micawber, «pues sois mi amigo y no un huésped. Tengo sobre vos una ventaja, la experiencia, y esperando días mejores, es preciso que os ofrezca todo lo que hoy por hoy me es dado ofreceros. Esto es un consejo. ¡Ay, ojalá lo hubiera seguido yo mismo!» «Amigo mío», le dijo su mujer, con un aire que le suplicaba cariñosamente que se evitase todo reproche. «No, no», continuó Mr. Micawber, «he sido un miserable. He aquí mi consejo. No dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. El retraso es un ladrón que nos hurta mucho tiempo. Echadle mano». «La máxima de mi pobre papá», observó Mistress Micawber. «Amiga mía», dijo Mr. Micawber, «vuestro padre era un hombre cabal en su género. jamás olvidaré que prestó fianza por mí varias veces. Sí, todo bien considerado, sin igual. Pues a su edad podía leer sin anteojos. Pero la máxima que he citado, él la aplicó a nuestro enlace, mi querida amiga, y en consecuencia se hizo tan deprisa que aún no me he resarcido de los gastos. No quiero decir con esto que me pese, querida mía, añadió mirando a su mujer y sonriendo para probarla que solo había querido usar una broma, y sin esperar a que ella le respondiera, que así lo había comprendido, continuó. Aún me queda otro consejo que es excelente y que os suplico guardéis en la memoria, amigo mío. Ya le conocéis. Rentas, 20 libras esterlinas. Gastos, 19 libras y 6 peniques. Resultado, felicidad. Renta, 20 libras. Gasto, 20 libras, 6 peniques. Resultado, miseria. La flor se agosta. La hoja cae. El árbol muere. En breve os halláis por el suelo, como yo. Para dar más énfasis a esta comparación, Mr. Micawber bebió un vaso de ponche con viva satisfacción y tarareó silbando un aire popular. Prometíle no echar en saco roto sus consejos y declaro que, aun cuando era muy joven, me afectaron muchísimo. Al día siguiente fui a acompañar a toda la familia a la diligencia que debía trasladarla a Plymouth. «Mi querido Copperfield», me dijo Mrs. Micawber, «que el cielo os bendiga. Nunca podré olvidaros». «Copperfield», dijo a su vez el marido, «adiós, sed feliz. Si para el porvenir creyese que mi funesto destino ha sido para vos un provechoso ejemplo, tendré mi existencia por útil. Si la suerte me sonríe, como creo, no me olvidaré de hacer algo por vos». Permanecí allí hasta el último momento. Tengo la pretensión de creer que, cuando Mrs. Micawber se hubo sentado en el Imperial y me miró, sus ojos no se engañaron y vieron en mí lo que efectivamente era, un pobre niño abandonado. Y lo creo así porque la buena mujer me hizo una seña para que subiese a su lado, y se leía en su rostro una nueva expresión, la del cariño maternal. Sí, me abrazó como lo hubiese hecho a su propio hijo. No tuve más que el tiempo necesario para bajar. La diligencia partió al trote, y un minuto después la vi desaparecer al revolver una esquina. Saludáronme con el pañuelo, el último adiós de todo viajero. La huérfana de San Luc y yo nos hallábamos solos. Nos separamos uno de otro. Ella se volvió al asilo y yo al almacén para empezar de nuevo mi tarea. Pero tenía la intención de no seguir haciéndolo mucho tiempo. No, había resuelto huir, ir a cualquier parte, fuera de Londres, en busca de la única parienta que me quedaba en el mundo, mi tía Miss Betsy, y contarle mi historia. Ya he dicho que ignoraba cómo me había asaltado semejante idea, pero que así que la concebí, no se apartó un solo instante de mí y se transformó en resolución invariable, no porque creyese que me iba a dar por resultado cualquiera cosa feliz, pero es el caso que nada hubiera podido hacerme variar. Desde la noche en que aquel pensamiento había distraído mi insomnio, me había contado a mí mismo mil y mil veces la historia de mi nacimiento, que mi madre me repetía y yo oía con tanto gusto. En aquel relato, mi tía era un personaje imponente y temible, pero uno de los detalles de su aparición me daba un poco de ánimo. No podía olvidar que mi madre pretendía haberla visto acariciarme la cabellera con mano cariñosa. Quizás era solo una suposición gratuita de mi madre, pero me apoderé de ella como de un hecho. Saqué en conclusión que mi temible tía no había podido menos de sentir un tierno interés por aquella pobre madre, cuya figura angelical no se separaba nunca de mi mente. Aquello me bastaba para hacerme esperar que por muy grande que hubiese sido su desilusión al ver venir al mundo un sobrino en vez de una sobrina, no rechazaría con demasiada dureza al pobre huérfano que iría a pedirle protección. Como no sabía dónde vivía siquiera Miss Betsy, escribí una extensa carta a Peggoty preguntándole incidentalmente si podía decírmelo, añadiendo que había oído hablar de una señora que tenía el mismo carácter, que vivía en una ciudad, y cité la primera que me vino a la memoria y que me agradaría saber si era la misma. En otro párrafo de la carta le decía lo mucho que necesitaba una media guinea y que si podía prestármela más tarde, al devolvérsela, le diría en qué la había empleado. La respuesta de Peggoty no se hizo esperar. Era cariñosa y satisfactoria, pues enviaba el dinero pedido. Dios mío, qué trabajo y qué penas debía haber pasado para sacarla del cofrecillo de Mr. Barkis. Supe por su carta que Miss Betsy habitaba cerca de Douvres, aunque no podía decir exactamente si era en el mismo Douvres, Heath, Sandgate o Folkestone. Uno de nuestros obreros, a quien pregunté acerca de estas cuatro localidades, me dijo que las cuatro eran limítrofes, y suponiendo que sabía lo bastante, me decidí a partir el sábado siguiente. A fuer de honrado y no queriendo dejar atrás de mí nada desagradable, me creí en la obligación de no escaparme antes que se concluyese la semana. Al entrar había recibido una semana adelantada. Así pues, resolví no presentarme en el almacén a la hora convenida en que debía recibir mi sueldo. Por eso pedí prestada media guinea, no queriendo tampoco ponerme en camino sin tener con qué atender a los gastos de mi viaje. En consecuencia, así que llegó el sábado, mientras los demás fueron a cobrar, supliqué a mi Walker que dijese a Mr. Kenyon que me había marchado, para que transportasen mi maleta a casa de Mip. Di un último adiós a Patata Farinácea y me eché a correr al otro lado del río, en dirección a la cárcel de los deudores, donde había dormido aún la víspera. En el reverso de una de las tarjetas de la casa que clavábamos en los cajones de vino, había escrito de antemano: Mr. David en Douvres, para depositar en el despacho de diligencias hasta que se reclame. Era el rótulo que pensaba pegar en la tapa de mi baúl así que lo hubiese sacado de mi antiguo domicilio. Cuando me hallé a los alrededores de mi casa, busqué con la vista a alguien que me ayudase a llevar mi maleta a la diligencia de Londres. Cerca del obelisco, en Blackfriars Road, vi un joven alto que estaba apostado allí, al lado de un carro pequeño tirado de un burro. Acerquéme a él cortésmente y le dije: ¿Queréis hacerme un favor? Pagando, bien entendido. ¿Qué es ello? Me preguntó. Llevarme un baúl. ¿Dónde está? En la calle de al lado. Me haréis el favor de llevarlo al despacho de la diligencia de Douvres y os daré 6 peniques. Convenido, replicó el chico echando a andar con la carreta tan aprisa que apenas podía seguir al burro. No sé qué tenía aquel muchacho en sus modales, pero el caso es que no me daba muy buena espina. Como el trato estaba cerrado, no había más que hablar. Le conduje conmigo hasta mi cuarto. Bajamos el baúl y le colocamos en el carro. No quise clavar el rótulo en el baúl, por miedo a un vecino curioso que me estaba viendo. Así le dije a mi conductor: «Haced el favor de esperarme al volver la esquina». Pero no bien acabé de pronunciar estas palabras, el joven, el carro, el burro y la maleta salieron como alma que lleva el diablo, y no pude alcanzarlos hasta enfrente del patio del Banco del Rey. Allí, aún no repuesto de mi carrera precipitada, dejé caer al suelo mi media guinea al sacar del bolsillo mi rótulo, y mientras le pegaba con mano temblorosa, guardé entre los dientes para mayor seguridad la moneda de oro. De repente me dieron un puñetazo en la barba. Abrí la boca y mi dinero fue a parar a la mano de aquel pillete. «¡Hola, hola!», me dijo cogiéndome por el pescuezo. «Este es un caso de policía correccional. ¿Queríais guardar en seguro vuestro robo? ¡A la policía, pillete, a la policía!». devolvedme mi dinero y dejadme, le dije en medio del mayor espanto. A la policía, repetía el joven, a la policía. Allí probaréis que todo esto os pertenece. Devolvedme mi dinero y mi baúl, le dije echándome a llorar. Nada, nada, a la policía. El joven aquel no encontraba otra respuesta, empujándome hacia su burro, como si entre éste y un magistrado existiese alguna afinidad. Pero de repente cambió de idea, se subió al carro, arreó al burro y salió aún más deprisa que antes, diciendo que iba a la policía. Corrí tras él, pero no tenía fuerzas para gritar, y aun cuando las hubiera tenido, quizás no lo hubiera hecho. Estuve a punto de que me atropellaran más de 20 veces los carruajes que encontraba. Unas veces veía a mi ladronzuelo, otras lo perdía de vista. Aquí recibiendo un latigazo de un cochero, allí cayendo en el arroyo, levantándome y precipitándome en los brazos de un transeúnte o contra el pie de un farol. Por fin, muerto de miedo y de calor, temiendo que Londres entero se pusiese en mi persecución, dejé que el ratero se escapase a donde le pareciese mejor con mi dinero y mi baúl. Conocí entonces que me hallaba en las afueras de la ciudad, camino de Greenwich, que sabía se hallaba en el tránsito de Douvres. Extenuado, llorando pero sin pararme, continué caminando para llegar, si podía, a casa de mi tía Miss Betsy, hallándome exactamente, salvo lo opuesto, lo mismo que el día en que vine al mundo. Fin de el capítulo 11.